juntos en la cama, abrazados y los sábados también. 20, 30 mil lunares, las constelaciones de tu piel. No tengo jet privado, pero puedo hacerte un barco de papel. Navegamos por el mundo pa' que todos puedan conocer. Hey, a la niña más bonita, a quien yo le escribí.